mi compadre Villanueva se fue de Barranquilla y no me dijo nada. Cuando la gente por él me preguntaba, yo siempre le decía, mi compadre en la patada. Cierto es que en el momento lo recuerdo, empacó sus maletas y se fue pa' Medellín. En la montaña mi compadre está contento, pero es cierto que algún día él se puede arrepentir. Mi compadre Villanueva, en Barranquilla lo están esperando. Mi compadre Villanueva, toda la gente que lo quiere tanto. Mi compadre Villanueva se fue de Barranquilla y no me dijo nada. Cuando la gente por él me preguntaba, yo siempre le decía, mi compadre en la patada. A pesar que dicen los comentarios que tiene la mano buena, compro casa y compro carro. En Medellín cada vez que ganó tango, en Barranquilla sonará buena salsa y vallenato. La